Bueno, nosotros estamos apuntando ya desde hace un tiempo, desde hace unos 6, 7 meses, a que el club nuestro sea ya un club social y deportivo, ¿no? O sea, tenemos una cancha de pádel, tenemos 5 profesores trabajando en el pádel, una escuela de menores y lo que nos faltaba, que nos hacía mucha falta, era la parte del gimnasio, con lo cual con uno de los dueños, que Federico Córdoba, que era del gimnasio Momentum, bueno, hicimos un arreglo en donde, bueno, está dentro del complejo nuestro y, bueno, hoy nosotros empezamos hoy por el tema de protocolos y para prepararnos bien, y hoy pudimos abrir las puertas, en donde la gente, bueno, está reaccionando como uno suponía, ¿no? Está reaccionando bien, se están haciendo muchas llamadas por teléfono, pero bueno, primero queríamos tener todo listo con los protocolos, porque sabemos que son 14 días de prueba, en donde, bueno, hay que cuidarse muy mucho. A ver, Nico, ¿qué ha sido lo que más les ha costado en el marco de todas las medidas protocolares para, bueno, justamente poder cumplir y de que este periodo de ventana continúe, ¿no? Más allá de las 2 semanas, ¿cuáles son los puntos más importantes? Y lo que está pasando es que va a haber muchos cambios a lo que era antes, en donde los dueños y la gente que va a practicar tanto el pádel como el gimnasio, nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, antes había clases funcionales en donde había 30, 40, 50 personas, en donde ahora los límites son por metros cuadrados que cada uno tenga en su gimnasio, ¿no es cierto? O sea, nosotros más o menos, según los metros cuadrados nuestros, no van a poder usar más de 14 personas en clases que eran de 40 o de 50. Entonces, imagínate que lo que hay que hacer es sumar muchas más clases de las que había antes para que la gente también pueda tener diferentes opciones y no solamente una, ¿no? O sea, si antes hacía dos clases diarias de una clase y tenés que multiplicarlo por 4, por 5, por 6, depende de la cantidad de gente que también lo requiera, ¿no es cierto? Y después, en la parte sanitaria, ¿no? Que de última eso es, lo teníamos visto cuando nosotros abrimos la parte del pádel, que más o menos es parecida. Hay otras cosas en donde la gente también tiene que ayudar a limpiar en la parte de musculación las máquinas, en las partes de clase funcional. Tenés que tener 12 metros cuadrados por persona, entonces tenés que demarcar. Bueno, son varias cuestiones, pero la principal es esta, la que te digo, ¿no? Hay mucha gente que venía en una sola clase que se tiene que dividir en 4 o 5 ahora. ¿Qué Pero bueno, estamos intentando hacerlo todo lo que se puede. Nico, qué desafío y qué trabajo para los profes, ¿no? Que también, bueno, para poder, ustedes mismos también, ¿no? Para poder sostener el servicio que ya venían brindando, bueno, van a tener que sumarle varias horas más, un desafío bastante interesante, ¿no? Y claro, es un desafío aparte laboral. O sea, ahora me imagino que en el rubro nuestro, como en la mayoría de los rubros, uno tiene que trabajar el doble o el triple de antes. Entonces, todo se encarece más. Pero bueno, o sea, uno le trata de buscar el vaso medio lleno, como se dice, ¿no? Y decir, bueno, por lo menos estamos trabajando, los chicos, los profes, imagínate, estuvieron 5 meses, 6 meses sin trabajar. Entonces, ganas no faltan. Pero bueno, hay que poner el cuerpo como se dice, ¿no? Nico, te saludo y te consulto. ¿Cómo fue la respuesta de la gente, de los clientes que frecuentaban ese espacio y bueno, ante la noticia de que ya pueden empezar a trabajar? No, no, como te decía al principio, o sea, es impresionante. Y lo que pasa es que también en el gimnasio, en Momentum y en el club, bueno, ahora el gimnasio se abastece mucho de lo que es el pádel, entonces hay mucha gente de pádel que está haciendo el gimnasio, pero el gimnasio específicamente va mucho por el lado de la parte funcional, en donde se usa mucho ahora, entonces al ser especializado en esto, bueno, el teléfono no para, no para, no para, redes sociales, preguntas, los días de clase. O sea, hoy fue un día muy tranquilo porque hoy tomamos un día como para informar, como para decir cómo vamos a hacer, y yo creo que a partir del viernes sábado va a estar completo todas las clases que más o menos tenemos previstas. Uh-huh. O sea, que la gente ha reaccionado como se espera, ¿no? O sea, también la gente debe estar cansada de no poder hacer cosas, y bueno, como pasa en el pádel, va a pasar en los gimnasios también. Nico, ¿están preparados, no? Te quería preguntar, usted tiene la experiencia en el club Los Troncos de lo que ha sido el regreso del padre y sobre todo las cuestiones sanitarias. Uno que ha podido recorrer el club también ve que tanto ustedes como la gente que consume ese tipo de servicios son muy respetuosos a la hora de cumplimentar todos los protocolos, ¿no? Sí. La gente, la experiencia que nosotros vivimos ya con el padre, solo que hablaba con los chicos, con los profes y con las chicas de administración ahora del gimnasio, es que no nos preocupemos porque la gente entiende todo esto, o sea, no se enoja. Nosotros, por ejemplo, en el pádel, la gente que estaba acostumbrada a terminar de jugar y sentarse a tomar algo, ya no lo puede hacer más. Uh-huh. A lo mejor hay veces que tienen que salir 5 minutos antes, y también lo entienden. Esto va a pasar también en el gimnasio. En el gimnasio las clases eran de 1 hora y ahora van a tener que ser de 45 minutos, porque los otros 15 tenés que higienizar todo de vuelta. No hay vestuarios, no podemos usar los vestuarios. Pero la gente, la verdad que bueno, aparte de que nos conocen desde tantos años, la gente nueva también lo sabe, está adaptada, y bueno, es como una ayuda entre todos. Tratamos de explicárselo lo más cordial posible, y la gente siempre lo entendió. No hemos tenido, creo que, ningún problema. Uh-huh. Nunca. Y eso es lo que va a pasar en el gimnasio también. Claro. La gente sabe que para que esto siga hay que cuidarse, y si no, bueno, cerraremos todo de vuelta. Uh-huh. Nico, preguntarte en una de las últimas y agradeciéndote los minutos, tema precio, digo, ¿han tenido que reajustar, digo, teniendo en cuenta estos 5 meses donde los profes no han podido laburar, o también, digo, interpretando la situación general de la crisis en el marco de la pandemia, ¿han tratado de ir manteniendo lo más cercano a los precios posibles? Mira, nosotros hicimos un análisis de costos y lo que hemos subido de cuota ni siquiera nos da para lo que yo te contaba hace un ratito atrás, que, o sea, ahora los costos son más altos al tener muchas más clases y necesitas que el profesor, en vez de dar 2, 3 o 4 horas, de 7 u 8, claro, o 6, que daba una, entonces los costos suben, y ni hablar los costos que han subido en general, ¿no es cierto? O sea, todos los insumos suben, los impuestos suben, la luz sube. Entonces tratamos de hacer una cuota acorde a los tiempos de hoy, pero sí se ha modificado, pero no a un costo muy elevado. A lo mejor hemos subido un 30%, que es nada para lo que es inflación, para lo que es consumo y para el vuelvo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Para el costo, que va a ser el doble en profesores o en gente que tenga que dar las clases, ¿no? Tal cual. Nico, te agradecemos los minutos, sabemos lo que laburan ustedes aquí en la villa, en la Sierra Chicas, y también con la responsabilidad que lo hacen, por eso nos parecía que estaba piola hacer la nota con ustedes en el marco de la apertura de los gimnasios. Te mandamos un abrazo grande y que ojalá todos hagamos lo posible para que este periodo de ventana, después de los 14 días, continúe. Sí, ojalá todos nos podamos ser responsables de todos los rubros para que todo esto siga y no se corte, que es lo que queremos todos. Así que bueno, todo depende de nosotros, de darle la tranquilidad a la gente, que pueda ir a un lugar en donde estén cuidados, y también de parte de la gente que asuma y acepte todo el reglamento, desde que nos dieron desde el COE, que estamos trabajando también con la Municipalidad de Villa Allende, que está todo el tiempo a nosotros. La verdad que, como nos pasó con el pádel, también nos ha pasado con el gimnasio. O sea, Municipalidad de Villa Allende, se han comunicado la directora de deporte, se ha comunicado Santiago, bueno, todos nos han ayudado para explicarnos, y de ahora está en manos nuestras tratar de cuidarlo, nada más. Uh-huh. Nico, te mandamos un gran abrazo y toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias, chicos.